2, 1, grabando. En septiembre del 2022, Gerardo Morales puso en marcha la reforma de la Constitución Provincial, planteándola como parcial, pero que con el tiempo saldría a la luz de que en realidad era casi, casi total. En aquellos últimos meses del año pasado, Gerardo Morales promocionaba la nueva Constitución como moderna, diciendo que garantizaba la paz, el orden y los nuevos derechos, sin mencionar los viejos y buenos derechos, que no dejaban a la mayoría de la población por fuera de las garantías constitucionales, sea los bajísimos salarios o el derecho a participar de las decisiones enormes que ponen en riesgo el futuro de toda la provincia. Le sumamos la imposibilidad de poder manifestarnos en contra de estos atropellos, la ecuación es fácil. Salimos y nos detienen, nos secuestran, nos desaparecen, nos golpean, con todo el aval de la propia ley que se inventaron para poder hacerlo. Gerardo Morales anunció que enviará a la legislatura un proyecto de reforma parcial de la Constitución de Jujuy. El fundamento sería consolidar a través de nuevas leyes los supuestos logros que tuvo su gestión. La reforma tiene como eje central institucionalizar la paz social, que no es más que prohibir la protesta, los cortes de ruta, las ocupaciones de tierra en la lucha por la vivienda, y hasta incluso pretende avanzar en el cobro automático de las multas contravencionales, barriendo con cualquier derecho a la defensa. Los y las convencionales constituyentes firmaron para que Jujuy se convierta en la dictadura que estamos viviendo por estos días de julio del 2023. Pretender terminar con la ocupación de propiedades privadas sin título es desconocer las leyes nacionales e internacionales preexistentes que reconocen a los pueblos originarios que cuidan de la tierra como los legítimos dueños de estos territorios. Se les piden papeles que comprueben que habitan su lugar desde los cientos de años que hace que lo habitan. Papeles que les tienen que gestionar los mismos gobernantes que quieren esas tierras para el extractivismo. De nuevo, pensaron en todos los detalles para que su plan de saqueo no tenga fugas. Los mismos estados tienen que hacerse cargo de sus pueblos originarios, como dicen esos tratados, devolvérselo a los territorios. Y no hacer usurpación por parte de políticos, como generalmente se lo está haciendo. Pensaron en todos los detalles para que su plan de saqueo no tenga fugas. La nueva Constitución Provincial, entonces, trae represiones, tortura, violencia y desalojos. No a dos o tres familias. La mayoría de los pueblos de Jujuy son originarios. Todas y todos estamos en peligro. Las transnacionales extractoras de litio ya compraron los territorios con las comunidades adentro. La nueva Constitución Provincial le otorga el derecho de charlas para encima obtener únicamente un 3% de regalías. Es decir, el negocio es para los de afuera. Se llevan el litio, nos dejan sin agua y por lo tanto sin tierra y se fugan toda la plata. Esto no les sirve más que a los que hacen los negocios. Quieren disfrazarlo de progreso, pero es una estafa para el enriquecimiento ilícito. Nada más. Nada más. Con la elección, los jujeños no solo decidirán sobre el destino del Ejecutivo Provincial y la renovación legislativa, sino también la composición de la Asamblea Constituyente, que en los próximos 3 meses tendrá la misión de convocarse en convención para reformar parcialmente la Carta Magna local. Los congresales deberán discutir algunos puntos sumamente polémicos. Como la clase política en Argentina nos tiene acostumbrados a lo largo de la historia, cuanto más veloz es el trámite que se hace, más enorme es la macana, por no decir otra cosa, que se están mandando. Sin tiempo para el debate público, garantizan el saqueo y la represión. En septiembre la legislatura reclama la necesidad de reformar la Constitución y llegan al quórum con el voto de Fernando Posadas del PJ Jujeño, quien acto seguido renuncia al bloque. ¿Cuál es tu opinión acerca de la reforma de la Constitución? ¿Estás a favor, en contra? Y en realidad estoy en contra porque hay muchas cosas que nos están quitando lo que es la parte de la política de la provincia y más que todo el gobernador, porque no deja hacer a veces, no manifestaciones, sino este tipo de cosas que uno quiere manifestar de lo que necesita realmente. ¿Sentís que con la reforma te vas a ver limitado en esa capacidad de expresarte? Exactamente, sí. Van a tener que decidir sobre una reforma de la Constitución. ¿Están enterados de qué se trata? La verdad que si es el bien para el pueblo, nosotros vamos a apoyar con nuestro voto. Lo charlaremos en familia, todos votamos ya, nuestros hijos también, y vamos a debatir en familia y vamos a ver lo que mejor resulte para el pueblo, para la sociedad. El 7 de mayo se votó para convencionales constituyentes. Fue una elección muy poco militada y difundida. La mayoría de quienes fueron a votar ni llegaron a entender de qué se trataba el asunto. El 22 de mayo ya sesionaba la Asamblea. La iniciativa está ideada e impulsada por el gobernador Morales y le servirá para medir fuerzas y ver hasta qué punto puede lograr las modificaciones de la Constitución que él desea. Tiene el apoyo, claro está, de su fuerza política, que es mayoritaria, ampliamente en la provincia, y también tiene una oposición tibia o un apoyo medido por parte del justicialismo provincial. Quienes están decididamente en contra de la reforma son los partidos y los frentes de izquierda. Siempre hemos postulado de que se reforme la Constitución. En esta ocasión es por la voluntad del gobernador, de manera exclusiva, porque la ley que declara la necesidad de la reforma, la sacó con los votos del radicalismo. O sea que no era nuestra voluntad. De todas maneras, nuestra idea es participar, porque hay temas centrales e importantes que nosotros propugnamos, que queremos estar presentes para discutirlo. Hay otros sectores políticos que dicen no a la reforma, y van con la idea de evitar que la reforma se haga. Nuestro parecer es distinto. No. Se incorpora la consulta, que es un derecho no legislado en la provincia de Jujuy. No se incorpora. Por lo tanto, esta reforma no amplía derechos de los ciudadanos. Al revés, los que están los restringe y después le da jerarquía superior a órganos que fueron cuestionados. Por ejemplo, la SUSEPU, que es el ente de control que autoriza los tarifazos de luz y de agua en la provincia de Jujuy. Se le da entidad también jerarquía superior al Consejo de la Mujer, que también ha sido cuestionado. Tenemos una de las provincias con más altos niveles de femicidios. Y también a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que hasta el momento no tiene ninguna función. Bueno, todo esto te enmarca en esta reforma que no amplía derechos, restringe los que ya están y habilita al gobierno a ejecutar directamente las multas. Bueno, todo constituye, digamos, para fortalecer el aparato represivo del Estado y no amplía derechos de las personas. El 5 de junio es cuando la docencia se pone de pie con la consigna "Arriba los salarios, abajo la reforma". Todos los niveles de la docencia jujeña salen a las calles a visibilizar lo que estaba pasando y a dar una clase pública de lo que significaba esta reforma para el pueblo jujeño. Ustedes tuvieron que haber estudiado esta Constitución. Todo lo que ustedes conocían ya no está. Nos cambiaron las reglas del juego a favor de Gerardo. La Por eso es que los docentes decimos abajo la reforma. Somos nosotros quienes te enseñamos cuáles son los derechos de ustedes. Y los están utilizando a ustedes de carne de cañón. Porque a ustedes también les prometió mejoras salariales para que dejen de deshumanizarlos con esos adicionales asquerosos. Ustedes llegan a fin de mes gracias a los adicionales. Cualquier Estado que se respete tiene seguridad, salud y educación bien pagos. Y lo único que hizo fue desfinanciarnos. Usa a la policía diciendo que tiene la mejor seguridad. Ustedes mejor que nadie saben lo que le sucede a los barrios populares. El Paco se está llevando y se está chupando a nuestras juventudes. Porque no hay un futuro acá en Jujuy. A ustedes lo único que les dicen es, sean policías, y los pasan a ser una fuerza represiva del sector popular. Lo único que tenemos para estudiar es enfermería, docencia o la policía. Somos los peores pagos. Bueno, es momento que ustedes empiecen a pensar de qué lado de la mesa se van a parar. ¿Del lado del que los oprime o del lado del pueblo? Más de uno, ya he visto tres, trabajamos juntos. Nosotros somos las maestras de los hijos de ustedes y muchas hemos sido profes de ustedes. Empiecen a pensar. No se dejen esclavizar. ¿Cuántos están más de tres días sin dormir por los adicionales? Porque les financia seguridad. Acuérdense de todos los nombres de los que vinieron a cambiarle las reglas del juego del pacto social. Ustedes también son parte de la sociedad jujeña. Esta es la que vale. No eso que hizo Gerardo ahí. Eso de hecho está mal. Correspondía a un referéndum. Ustedes, cada uno de los pobladores de Jujuy tenía que conocer cuáles eran los artículos que se iban a modificar y cuáles eran los motivos por los cuales se iban a modificar. Hizo todo a espaldas de ustedes y a espaldas nuestras. Más de uno se quiere quedar en la casa ahora con su familia, no cagado de frío acá, no haciendo este adicional, no teniendo que salir a cubrirle la espalda a uno que los va a empobrecer y va a empobrecer a sus hijos. Más de uno tiene madre maestra, porque no tenemos otra opción de estudio. Y al cielo le está gustando, porque al abuelo fuego las gracias le estamos dando. Yo canto con alegría y al aire le está gustando. El 14 de junio comienza a bajar desde el norte el tercer Malón de la Paz de pueblos y comunidades indígenas hasta la capital de Jujuy. Porque al abuelo fuego la gracia le estamos dando. Todo el debate fue a las sombras, no hay versiones taquigráficas y no fue transmitido públicamente. Los pueblos que habitan Jujuy, quechuas, ascoyas, atacamas, ocloyas, omahuacas, guaraní y chicha, presentaron una nota al bloque oficialista solicitando ser escuchados y que se apliquen los principios de consulta previa, pero nadie los recibió. El viernes 16 de junio hubo una primer represión en el corte de Abrapampa en horas de la tarde. Imágenes de lo que estaba sucediendo en Abrapampa en Jujuy, denuncian represión a la comunidad aborigen, docentes y personal de salud que estaba allí realizando un corte de ruta en una jornada muy convulsionada y muy tensa en Jujuy. Robin, ¿qué está pasando en Abrapampa? Nos enteramos, nosotros llegamos esta mañana en una caminata de 250 kilómetros, recorriendo diferentes comunidades de toda la Puna y de toda la Quebrada. Llegamos hasta este San Salvador, en el denominado Tercer Malón de la Paz, en contra de la reforma parcial de la Constitución. Y nos enteramos, y estábamos haciendo, sentados en la plaza, haciendo, esperando en la plaza, y nos enteramos de lo que ha pasado con nuestro pueblo Abrapampa, nuestro pueblo guerrero. Y eso no lo podemos permitir, realmente nos enardece la sangre, por lo que en asamblea también de todas las comunidades aquí indígenas hemos decidido tomar medidas, si el gobierno quiere medidas extremas, va a tener medidas extremas de los pueblos indios. ¿Qué se trata de esas medidas extremas? Nosotros ya, en solidaridad también con nuestro pueblo de Abrapampa, nos vamos a dirigir a los cruces de la ruta nacional 52 que va a Chile y al cruce nacional de la ruta 9 que va a Bolivia. Lo vamos a hacer un corte total de todas las comunidades indígenas de Jujuy. Día, por la noche, sesionan y aprueban la reforma. Sesionan y aprueban la reforma. El sábado 17 de junio, cerca de las 7 de la mañana, se da lugar a una de las primeras represiones que sufriría el pueblo jujeño ese día. Desde Tilcara, Maimará, San Salvador de Jujuy, Humahuaca, entre muchos otros pueblos, al irnos enterando, nos fuimos organizando de manera autoconvocada para ir a apoyar el corte de Purmamarca, que a pesar de la violencia del Estado, permaneció de pie. Quienes estuvimos ese día en la ruta tendremos grabada para siempre cada una de las imágenes de lo que vivimos. Nuestro amo juega al esclavo. Infantería llegando y replegando, infiltrándose y tirando la primera piedra para tener la excusa de volver a reprimir. Ahora, un corte mucho más numeroso y mejor organizado. Nuestros hermanos se mueren de cáncer porque el gobernador no manda médicos a los territorios alejados. Hermanos, por eso estamos defendiendo acá el territorio. No queremos ser esclavos. Ustedes tampoco, ya hemos sufrido muchos años ya, ya no queremos. Nada, por 200 comunidades dicen en la provincia de Jujuy, de esas 400 comunidades, el gobierno solamente va a reconocer a 73, todas las otras comunidades están con amenaza de desalojo. Eso no saben ustedes, porque ustedes están dedicados a reprimir. Les estoy comentando, solamente 73 comunidades van a estar protegidas. Todos sus abuelos, sus nietos, sus tías van a salir. Ahí se van a acordar de nosotros, pero ya va a ser tarde. Gracias a los productores, gracias a los ganaderos. Vos sos morocha igual que yo, hermano. Yo sé que vos también has sufrido mucho. Pónganse de lado del pueblo. ¿Qué les cuesta? A las 14 horas comienza la segunda represión, en la cual se llevan al grueso de los detenidos de ese día, entre los cuales hubo turistas, prensa acreditados y hasta una diputada provincial. Vimos cómo le tiraban los gases doblemente peligrosos porque estaban vencidos a los pies de las doñitas que estaban en primera línea. Llevando a San Salvador de Jujuy en una camioneta de la policía, nos reprimieron con balas de goma, con gases lacrimógenos, nos sacaron arrastrada más de media cuadra y así estamos con otras mujeres acá. También está un compañero de prensa de La Izquierda Diario. Bueno, es brutal lo que está sucediendo en Cundinamarca. Cuando llego me agarran dos policías, me tapan la boca, me agarran del cuello, me suben a un camión de policía. Había una señora que estaba filmando que dijera mi nombre. Cuando estoy diciendo mi nombre, me tapan la boca, me meten adentro, cierran el telón del camión y me trasladan a una comisaría. ¡Soy vacaciones! ¿A dónde? ¡Pero por favor! ¡Nombre! ¡Cristiano Oviedo! ¡Bien! ¡Cristiano Oviedo! La dan sin decirme a dónde. Nos vuelven a trasladar con cuatro personas más al servicio penitenciario de Alto Comedero y ahí tampoco. Yo preguntaba por qué me estaban llevando a un servicio penitenciario, qué es lo que había hecho. Nadie me contestaba nada. Me tomaron las huellas dactilares, me sacaron fotos. Se presenta el director del servicio penitenciario a decirnos que a partir de ese momento estábamos privados de nuestra libertad. Empecé a dialogar con toda la gente que estaba detenida conmigo. No eran delincuentes, era gente humana, gente buena. Salí a la calle a pelear por lo que le corresponde. Corrieron a unos 100 metros para el norte, pasando el cruce de Purma. A esa altura había quedado estacionado un camión de YPF. Había una fila de autos y estaban las ollas populares de lo que cumplía el rol de la cocina. El personal médico, las ambulancias y los bomberos de Maimará estaban trabajando con los heridos de la represión de las 14 cuando a las 16 horas comienza la tercera avanzada de infantería. Le tiraron gases al camión de YPF, a las ollas, a la carpa improvisada de los bomberos. La gente desde los cerros se defendía como podía. Otras y otros asistimos a los heridos en los ojos y en la cara. Un infierno a la orden de un dictador. Hora 15:55 minutos en todo el país. Compartimos la información destacada de esta hora. Continúan las protestas en la provincia de Jujuy con el corte de las rutas 9 y 52 en Purmamarca, luego de la represión sufrida durante esta madrugada. Dos detenidos que ya fueron liberados a esta hora con el argumento del turismo. El gobierno jujeño y efectivos de la Infantería Provincial habían intentado liberar la circulación vehicular tras las protestas que se desplegaron en gran parte de la provincia. En Abrapampa, también sobre la ruta 9, permiten la circulación algunos minutos por hora. El conflicto se agravó luego de la aprobación de la reforma parcial de la Constitución jujeña, impulsada por el gobernador Gerardo Morales, que entre sus artículos contempla la restricción al derecho a la protesta. Creo que la única manera de que el señor gobernador pueda entender, pueda dejar ese orgullo de lado, que realmente vea a su gente, escucha a su pueblo, que es el beneficio para todos. Si bien más, él se está llevando toda esta riqueza. Si ustedes conocerían, quizás anda por allá, por la parte de Coranzulín, Susque, río muerto, tierra toda muerta. Ya no, ni siquiera para que tengan su hacienda. Nosotros como maestros sabemos porque andamos en diferentes lugares de la Puna trabajando y vemos nuestra gente es callada, sumisa, porque estos gobiernos lo hacen así. Nosotros tenemos que ser la voz de esa gente y dejemos que el mundo se entere, dejemos que este gobierno, por favor, que nos escuche. Dice de mafiosos. Tienen sus propios negocios, el sistema los apaña. Mientras mantengan la calma seguirán en campaña. Llanura en el río, vuelan las montañas. Poco a poco se iban armando nuevamente las barricadas. Íbamos pensando qué hacer cuando volvieran a atacar. Estaba quedando poco sol y a las 19 una vez más nos corren a balazos de goma y gases hasta pasando el puente norte de la entrada de Purmamarca. Ese cuello de botella que ellos mismos provocaron nos sirvió de escudo. Nuestro frente era mucho más ancho que el de ellos. En la noche, cuando cortaron las luces de la ruta y volvieron a reprimir, el pueblo enfrentó esa represión e hizo que se retirasen de la ruta las fuerzas represivas del Estado, que durante todo el día estuvieron gustosas cagando a palos al pueblo jujeño. Ahí recién este gobierno represor debe haber entendido que el pueblo no estaba dispuesto a entregar su autonomía, sus recursos y nuestro futuro tan fácilmente.

Bueno, ahora sí es el momento de la columna en red. Sí, les contamos que el día 19 de junio realizaron en conjunto con otras organizaciones un corte de calle con festival y feria en el Parque Independencia de Rosario. Allí en el espacio verde de uno de los parques más importantes con respecto a pulmón verde de la ciudad, se está intentando construir un local de McDonald's, ¿sí?, al que distintas grupalidades vienen resistiendo, parece ser. Entrevistamos a Verónica Carrizo, ¿sí?, integrante de Cultura en Resistencia, para hablar sobre esto y el panorama político en la ciudad, ¿sí? Le preguntamos en principio que nos cuente, ¿sí?, qué viene ocurriendo en el Parque Independencia y cómo se aprobó este proyecto, y esto nos contaba. Bueno, consideramos que es clara la situación de Rosario en cuanto a los intereses a los cuales responden los funcionarios municipales y provinciales, Hapkin, Perotti, y en ese sentido la instalación del McDonald's para nosotros es un ejemplo sumamente explícito, ya que se le cedieron más de 3.000 metros cuadrados de parque a esta empresa, a un precio que es muy llamativo para nosotros, porque son 1.200.000 pesos por mes, que implica la tala de árboles que son centenarios, la pérdida de espacios verdes a la población en momentos donde realmente estamos atravesando temperaturas récords a nivel global. Bueno, y además el proceso se hizo en una licitación que es absolutamente irregular, donde se desconocen los términos y la multinacional del McDonald's fue la única que figuró como oferente. Muy bien, ahí eso es lo que nos venía contando acerca de esta aprobación de este proyecto. También le preguntamos acerca del reclamo y las denuncias que vienen sosteniendo. Y también le preguntamos quiénes son los que están participando de esta actividad. Esto nos contestaba. Esta decisión conlleva una serie de maniobras, claramente por parte del gobierno municipal de Hapkin, porque no pasó por consejo, ni tampoco se hizo ningún tipo de consulta, ni de estudio de impacto ambiental. A partir de esto, múltiples organizaciones sociales y políticas vienen haciendo reclamos en el lugar, como STS, XR, la multisectorial por los humedales, protegiendo nuestros árboles rosarios, organizaciones del Frente Izquierda, bueno, y demás. Y en ese sentido, nosotros elegimos desde Cultura en Resistencia ese espacio, ese lugar, para llevar adelante un festival contra el saqueo y la represión, porque consideramos que es un símbolo de la entrega de nuestros bienes comunes a las multinacionales y el imperialismo, y que enmarca de esta manera la situación en distintos niveles a lo largo y ancho de todo el país. Bien, y bueno, acto seguido le hemos preguntado también, le hemos pedido una reflexión a Verónica, una reflexión acerca de los términos globales, de lo que sucede en Rosario, como en otras ciudades con respecto a los espacios públicos, la distribución de la tierra, el acceso a la vivienda, teniendo en cuenta además de que el festival no solo planteó lo del parque, sino que también es un reclamo de basta de saqueo y represión, y nos decía esto. Por otro lado, lo que está sucediendo en Rosario va en consonancia con la situación de los compañeros de Casilda, que bueno, el año pasado fueron reprimidos por defender el Parque Sarmiento, que es el único parque y un pulmón verde fundamental para la ciudad. Y bueno, este parque fue deforestado para instalar un tribunal provincial en un proceso que realmente estaba plagado de irregularidades, sin haberse hecho anteriormente un estudio de impacto ambiental. Bueno, y un sinfín de irregularidades. Por otro lado, la especulación inmobiliaria en la ciudad no se limita para nada a los espacios comunes, y es sumamente notorio el desprecio que hay por las villas y los barrios populares en todo el territorio, que es verdaderamente brutal, mientras son decenas las familias que hoy en día están peleando por algo tan básico como es la tierra y la vivienda, en una ciudad que tiene por lo menos más de 80.000 viviendas vacías. Bueno, y en este sentido, en el barrio de La Sexta hay una lucha que es sumamente importante, donde son amedrentadas, reprimidas, desalojadas por el avance de un megaproyecto inmobiliario con intereses y responsabilidades de la Municipalidad de Rosario, con Hapkin en la provincia de Santa Fe con Perotti, bueno, y el rector de la UNR Bertolacci, que bueno, que responden a los negocios de siempre, a los negocios de los inmobiliarios, a las grandes constructoras de la ciudad, contribuyendo a la gentrificación y a la marginación de los vecinos, que con título o sin título habitan el barrio hace decenas de años. Bueno, y la respuesta que dan son la marginación y la represión contra quienes se organizan en todo el territorio, como en Barrio Maradona, que bueno, el año pasado fueron reprimidos por la policía de Perotti en un piquete en reclamo de nada más ni nada menos que el derecho a la tierra y a la vivienda. Y bueno, Magaldi, que es otro barrio también que pelea para que el gobierno cumpla con las exigencias de poder pagar por sus viviendas, ¿no? Ocuparon un terreno y bueno, llegaron a un acuerdo donde supuestamente iban a poder pagar en cuotas, digamos, económicas acorde a sus posibilidades para poder tener su vivienda, pero bueno, siguen sin cumplir lo prometido. Bueno, es importante para nosotros contextualizar, digamos, porque si bien desarrollamos el festival en el Parque Independencia, también en contra de la instalación de McDonald's en las inmediaciones, nos preocupa y nos ocupa el avance represivo. Los proyectos económicos nacionales y provinciales que se desarrollan son a partir del saqueo de todos nuestros bienes comunes, el ajuste a las clases populares y la represión necesaria para amordazar a todos, no sé, a todos los que resistimos ante esta avanzada brutal. Y bueno, en este sentido consideramos que de la misma forma que el gobierno de Perotti y Hapkin no dudaron un momento en desalojar, en reprimir a los vecinos y tampoco en reprimir a los portuarios recientemente, a comienzo de año, que sostuvieron un corte por la reincorporación de sus compañeros que fueron despedidos ilegalmente y también por sus condiciones de trabajo, digamos. De hecho, recientemente murió un trabajador por desidia patronal. Tampoco lo van a hacer quienes gobiernan y respondan a la Unión por la patria, ni a la derecha de Cambiemos, ni a la derecha de Milei, porque básicamente sabemos que estamos atravesando momentos donde los planes los rige el FMI y que esto exige mano dura y un plan de saqueo sistemático ante el cual no hay ningún tipo de grieta porque comparten un proyecto económico y eso conlleva a más represión. Y en ese sentido la aplicación del gobierno de Morales junto al PJ, ¿no?, de la reforma inconstitucional de Jujuy y el comienzo, digamos, brutal de la represión en la provincia, que fue para asegurar el saqueo del litio, va en ese sentido. Recientemente se había pasado una ley antipiquetes en Salta y en esos días también se anunció una nueva reforma constitucional en La Rioja con el gobierno del PJ. Bueno, el avance con el procesamiento de 23 personas que fueron parte de la lucha masiva que logró resistir el avance de la megaminería de Arcioni en Chubut. Bueno, por todo esto nos parece fundamental, poder contextualizar, situarnos, encontrarnos en estado de alerta y fundamentalmente tomando las calles, organizándonos, solidarizándonos con el pueblo jujeño, autoorganizándonos en red entre distintos espacios y sectores en lucha. Quienes impulsamos el festival contra el saqueo y la represión fuimos asambleístas, activistas, militantes de diversos espacios, dentro de los cuales, bueno, estamos la Asamblea Socioambiental de Rosario Alrededores, artistas autogestives, callejeres, vecinas de La Sexta, compañeres de autoconvocada Sport de Well, compañeros de la red ambientalista, de la Casa Cultural Aucán, del colectivo de artistas Jam de Pegatinas, activistas disidentes, antirracistas, la Asamblea por el Parque de Casilda. Y bueno, la realidad es que muchos somos trabajadores precarios, docentes, estudiantes, y nos convoca la lucha anticapitalista como origen y matriz de todas las luchas, empezando por la pelea antirracista y anticolonialista, la lucha de las identidades trans, trabas, disidentes. También nos convoca a la emergencia cultural, que es un vaciamiento con intencionalidades políticas y que ataca particularmente a los espacios y artistas que se autogestionan. Y por último, la lucha socioambiental, porque bueno, defendemos que la tierra es para vivir y no para lucrar. Bien, estábamos escuchando a Verónica Carrizo y algunas integrantes de Cultura en Resistencia de Rosario, sí, que este jueves además participaron de la marcha en apoyo a la resistencia en Jujuy. Sí, la marcha se vio y le preguntamos cuáles fueron los motivos de esta división. Nosotros desde Cultura en Resistencia y distintas organizaciones que venimos en los últimos años autoorganizándonos en las calles, decidimos participar de la reunión el lunes pasado, que fue convocada por sindicatos, por organizaciones sociales, dentro de las cuales estaban CTA, AMSAFE, CIPRUS, COAT, la CCC, la UTEP, entre otros, para confluir de conjunto en una acción plurinacional en apoyo al pueblo jujeño en lucha. Y bueno, fuimos porque consideramos importante nuestra participación en esta acción, ya que nos hermana la lucha que vienen llevando adelante en Jujuy, las comunidades originarias, docentes, la población toda que salió a manifestarse, a marchar y a levantar piquetes bajo el grito por sus vidas y a 47 años de la noche del apagón de Ledesma. Nos hermana esta lucha en la defensa del agua y del territorio respecto a aquellos sectores capitalistas, siempre minoritarios, siempre cocidas, que se benefician de vender y de producir, por ejemplo, bueno, acá en la región, agrotóxicos para el bolsillo sojero o para el de las alimenticias que envenenan a través de la producción del trigo HB4, por ejemplo. Vemos que en Jujuy la alarma, la siembra del negocio del litio, la alarma, la siembra, el desalojo de los pueblos originarios de sus tierras ancestrales, para darle vía y cauce justamente al negocio del litio, y la alarma, la siembra también, el sostener una cotidianidad en la que el sueldo no alcanza ni para comer, ni para alquilar, ni para costear la salud, y en ese sentido son los gobiernos nacional, de Alberto, de Massa, de Cristina, y provincial, en el caso de Jujuy, de Morales, con la UCR, y en el caso de Rosario, en la provincia de Santa Fe, o en manos del peronismo de Perotti, los que se encargan de gobernar, en definitiva, para que vivamos de esta manera, los que legislan para las grandes corporaciones nacionales, internacionales, para las grandes empresas extractivistas y ecocidas, para los bancos internacionales, para el FMI, y rebajan, en definitiva, nuestras condiciones de vida mientras, bueno, nos quieren vender espejitos de colores realmente en las campañas electorales. Por esa razón vimos como fundamental participar de esta reunión, volviéndonos, con nuestras perspectivas gestadas en los últimos años en la lucha en la calle contra la burocracia y contra la pasividad que quieren imponer, participar de esta reunión en la cual habría sectores afines al gobierno y que, bueno, justamente la convocatoria sería por la situación que está atravesando el pueblo jujeño. Entonces, nosotros lo que vimos es que quisieron marchar en todo el país haciendo un blindaje, lavando las responsabilidades políticas del PJ sobre la situación que está atravesando Jujuy. Y nosotros decidimos movilizar denunciando a quienes hay que denunciar. Consideramos que la lucha tiene que ser siempre independiente de los gobiernos de turno para no priorizar la defensa dogmática, en definitiva, de los responsables políticos de nuestra miseria, de los ecocidios, de la represión, por sobre las necesidades y las condiciones de vida de las grandes mayorías. Bueno, en esta reunión los organismos convocantes se negaron a poner un micrófono abierto a disposición de la pluralidad de voces, y lo hicieron, bueno, en pos de sostener justamente este blindaje al oficialismo. Pero la realidad es que este tipo de cosas, bueno, no son un límite para nosotros, porque venimos de organizarnos de distintos espacios asamblearios, de forma independiente, y decidimos impulsar al cierre de la marcha el jueves pasado un micrófono abierto, cortando una de las calles en paralelo a la plaza, y para poder disponer de un espacio de diálogo abierto y de autoorganización, muy necesario e indispensable ante la avanzada represiva y extractivista a nivel plurinacional. Y no somos ingenues, sabemos que en Rosario hubo un avance electoral de la lista de Cambiemos. De hecho, el mismo día de la marcha, Larreta y Morales se pasearon por la ciudad, lo cual es una verdadera provocación, pero contrario a lo que defienden sectores oficialistas de la política, creemos que a la derecha no se la enfrenta votando a ajustadores como a Massa, o a listas como la de Grabois, que incluyen mismo en su lista a funcionarios como Arcioni, ¿no? Arcioni, que en la gobernación de Chubut quiso imponer a Vale y a represión la resonificación minera a espaldas del pueblo, sino que, bueno, lejos de todo esto, creemos que se enfrenta a la derecha autoorganizándonos asamblearia y horizontalmente, tomando el espacio público, reivindicando métodos como los cortes, los piquetes, todas las medidas democráticas que nos quieren quitar, por la defensa de nuestras condiciones de vida, contra el saqueo y contra todos los ataques capitalistas. Enredate, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, escuchábamos entonces a integrantes de Cultura en Resistencia de Rosario que, bueno, nos contaban, nos hacían este panorama político, ¿sí?, de la ciudad y, bueno, de todo lo que viene pasando y todo esto que tenía que ver con este McDonald's, que un poco era un poco una excusa. Nosotros nos tenemos que ir, Martín, ya no nos quedó más tiempo. ¿Sabes? Así es, hasta aquí llegamos, hasta pero aquí llegamos. Nuestra compañera Estefa de Unred Rosario quiere graficar esta nota, quiere ilustrarla con musiquita. Nos aprovechamos de eso también para ponerle una música final a este programa y despedirnos hasta mañana. Mañana a las 10 de la mañana, más Enredando las Mañanas desde San Luis. Claro, por supuesto. ¿Y con qué nos vamos entonces? Nos vamos con Van por el Oro de La Mano de Filippi, por supuesto. Bueno, hasta la semana que viene nosotros, pero mañana es mucho más Enredando. Mucho más Enredando mañana a partir de las 10 de la mañana. Nosotros el lunes que viene seguramente aquí desde Casa Grande de Córdoba, Argentina. Maquinista primero en la lista, culpable de todas las muertes. Fuego en el boliche, el pato Fontanete es el pinche. Pero Ibarra descansa en la barra pensando en nuevas elecciones. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Solo la lucha podrá cambiar la sentencia de los patrones. Mafiosos, tienen sus propios negocios. El sistema los apaña. Mientras mantengan la calma seguirán en campaña. Cianuro en el río, vuelan las montañas. Infraín y Cristina asesinan a Quons, a la derecha del Papa. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Solo la lucha podrá cambiar la tendencia de los patrones, sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Van por el oro, asesinando al mundo.